como me he sentido aún. Andaré con mis recuerdos, siguen vivos. No he podido olvidar aquella cena, en aquella tarde en la que vi a mi padre baleado, colgado con su propia sangre, sin poderse levantarse. Y tú, no se imaginan lo que perder un padre vivo. Tampoco yo podría en explicarme, sea salir de la calle de aquí y refugiarme de más. Dice así: que ser mi madre bailar, que no me mate yo, que no me mate yo. Si volviera a nacer, yo dejaría atrás todo lo malo que ocurrió en mi vida. Si yo debo recordar cómo reírme y llorar y cantar por el mundo a mi situación. Así.